una resonancia bastante importante en la región con esta firma del convenio, ¿no?, con la universidad, que veníamos trabajando fuertemente desde principio de año, que después se cortó un poco, lamentablemente, por la pandemia, pero pudimos de alguna manera convencer a las autoridades, al rector, a Franco, a Marcelo, a los directores de cada una de las terminalidades que vos nombraste, ¿no? El Politécnico, el Superior de Comercio, también el Agrotécnico. Así que, bueno, muy contentos nosotros también y ante un gran desafío, ¿no? Tal cual, porque, bueno, sería la primera de estas características en la región. Sí, sí, la salida de la UNR, si bien ya había tenido algo ahí con un Politécnico en Baigorria y con lo de Casilda, ¿no? Que salga la UNR fuera del distrito de Rosario, por ahí era no es tan fácil, ¿no? En este caso con las tres terminalidades, ¿no? Que los chicos van a empezar como en un secundario común, lógicamente con el sistema educativo prestigioso de la UNR, y después en el segundo año ven las terminalidades que pueden llegar a seguir. Claro. Por ahí los chicos, por ahí cuando entran, no saben si están preparados para lo técnico, para el superior de comercio, que te hable toda la otra parte de ciencias económicas, administraciones de empresas, y bueno, todo lo que abre el rubro de el superior de comercio, y después la agrotécnica también. Entonces, en el segundo año, barra tercero, los que son de 6 años, pueden tener la posibilidad de elegir la terminalidad. Va a haber 3 escuelas en Puerto San Martín en sus primeros años de secundario a partir de marzo de este año que comienza el 2021, ¿no? Carlos, buenos días, te saluda Antonella. ¿Cómo te va, Antonella? Todo bien. Podíamos ver, acá en las distintas redes en donde se comunicaba esta noticia, que, bueno, se firmó este convenio y se va a todavía, o sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Se tiene que construir el edificio? ¿Dónde se va a construir? ¿Cómo sigue todo este arreglo del convenio que se hizo? Porque sabemos que en esta primera instancia, bueno, se firmó de que vamos a llevar adelante este proyecto. ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, sí, el proyecto, hay que construir la escuela. La escuela va a tener varias etapas. Más precisamente, son 4 etapas. Capaz que no, si te digo los metros cuadrados, que van a ser alrededor de 6.500 metros cuadrados, no tomás dimensión, pero claro, es quizá un poco tan grande como el Centro Cultural de Puerto San Martín, con el teatro y el museo incluido, ¿no? Claro, enorme. Eso van a ser 4 etapas. Vamos a encarar por la primera. La primera tiene 9 aulas, 3 salas que se pueden usar también como dirección al futuro, se van a usar como dirección de las 3 escuelas, pero pueden usarse ahora de acuerdo a la demanda que haya, se puede usar ya, cuando arranquemos el año que viene esas aulas, y se puede compartir, va a tener la posibilidad esa, ¿no? Claro. De compartir patio, pero la primera etapa va a estar subdividida en 3 o 4 etapas más, para hacerla por licitaciones privadas. Eso me permite ser muy ágil. Claro. Y la semana que viene, si el ingeniero me trae, dividida la primera etapa, que son 1.500 metros cuadrados, que no es poca cosa, porque debo empezar ya, porque claro, tengo el reloj en contra, ¿no? En marzo empiezan las clases. Ya estamos a mitad de año. Claro, y estamos a mitad de año, terminando junio, ¿no? Entonces, son meses que creo que se puede llegar a terminar tranquilo, pero bueno, siempre cuando son obras al aire libre, vos pensás que llueve, tenés problemas, bueno, por eso que estoy un poco apurado que el arquitecto, el ingeniero, me traiga dividida la primera etapa en 3-4 etapas para ir encarándola por etapa, pero creemos que podemos llegar tranquilamente, las baterías de baño en realidad para de la primera planta, tiene dos plantas el edificio, está ubicado en el oeste de la ciudad, estratégicamente porque pensamos que como esto va a ser un atractivo para la región, la entrada de la autopista, claro. les queda la escuela, les queda ahí, entonces nos pareció a todos el lugar ideal, uh-huh. porque teníamos otra manzana para ofrecer más en el centro de la ciudad, y bueno, se decidió por aquel lugar, ¿no? Un campo que tenemos pegadito al camping municipal para que la gente se ubique por dónde va a estar, en el oeste de la ciudad. Tal cual. Consultándote en ese sentido, Carlos, ¿cuál es la cantidad de estudiantes a los que se espera llegar? ¿Hay un aproximado, por ejemplo? No, todavía no. Nosotros pensamos que cada terminalidad tiene que tener ahí. Nosotros, si cada terminalidad tiene, porque lo que va a empezar a funcionar es el primer año, el año que viene. Claro. Entonces, si vos ves que tenemos 9 aulas, vos podés estar pensando que pueden haber 3 aulas para cada primero, ¿no? De cada una de las escuelas. Claro. Así que, después se verá sobre la marcha. Yo creo que tienen mucha afluencia de chicos, lógicamente que los hacen rendir, porque bueno, es bastante exigente el sistema educativo que tiene la UNR. Tal cual. Carlos, consultarte ahora saliendo un poco de lo que es esta novedad, que es quizás la más resaltante, ¿cómo se viene desarrollando todo el trabajo en la ciudad de Puerto General San Martín? Porque veíamos que, por ejemplo, habían puesto en marcha ya las obras públicas, saliendo un poco de esta cuarentena, empezando a poner en marcha nuevamente estos trabajos. Sí, en la medida que se fueron liberando, que empezaron a trabajar los corralones, que se podía comprar hormigón, también las plantas de asfalto, que se podía comprar asfalto para repavimentar. No te olvides que estamos haciendo una obra de desagüe inmensa de más de 70 millones de pesos, que esa rompe, vos ves que siempre sobra tierra, la compactación no es la misma, porque también se pone un tubo enterrado. Y bueno, todo eso, nosotros en vez de hacer el parche, que me agarran un poquito más de media calzada, nosotros levantamos todo y hacemos suelo de nuevo y lo pavimentamos, lo asfaltamos de nuevo completamente. Por eso venimos en un proceso de 10 cuadras de asfalto en lo que va y ya estamos planificando otras 5 más. Pero bueno, no hemos parado el estadio. Esta semana han llegado los pisos del estadio, ¿no? Estamos hablando del piso más grande del país, ¿no? 2.739 metros cuadrados. La cancha de Racing, el estadio cerrado del Club Racing Club de Buenos Aires y el de San Martín de Tucumano de Mendoza, creo, tienen 2.200 metros cuadrados. Estamos hablando, no el estadio en sí, el más grande, pero sí el piso donde se van a dar todas las disciplinas que sobre ese piso se puede hacer, un piso que vale 17 millones de pesos, 16 millones 900, ¿no? Así uh-huh. que lo trajeron todo y estimo que para octubre debería estar terminado ya el piso puesto, y bueno, estamos dándole los toques para ver si salimos de esta pandemia, podamos inaugurar antes del fin de año. Meta era el 14 de noviembre, pero bueno, esto nos ha atrasado un poquitito, ¿no? Pero bueno, seguimos con el teatro, con el museo, trabajando también fuertemente, y en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas continuamos con las viviendas que hemos sorteado y que queremos entregar también lo antes posible. Se está trabajando en las 63 viviendas, uh-huh. así que tenemos un abanico bastante grande y sumamos esto otro ahora también, que estamos haciendo una planta de cloaca nueva en el oeste de la ciudad, porque pensamos que Puerto San Martín va a crecer en lo que es el área urbana hacia arriba los próximos 20 años, pero también estamos viendo, con mirando todo lo que está pasando en el oeste, ¿no? Con todo lo que desarrollo de, de inmobiliarias nuevas que han hecho loteos, pero también los loteos que hemos hecho nosotros, ¿no? No te olvides que sorteamos casi 370 lotes, y se los dimos a pagar a la gente en 20 años en cuota fija, ¿no? Vaya manera de ayudar a la gente para que pueda hacerse de un lote. Así que bueno, venimos trabajando en todo sentido en ese aspecto, y en la medida que se van liberando las cosas, atacamos alguna cosa más, ¿no? Porque bueno, tenemos los recursos y lo queremos hacer, y la decisión política de hacerlo. Tal cual, sí, porque parece que fuera hablar de Puerto General San Martín, fuera hablar de una ciudad totalmente ejemplo en lo que es el cordón industrial y en lo que es la cantidad de políticas que están llevando adelante. Vemos que otras ciudades del cordón están pasando o transitando ciertas circunstancias más complicadas, quizás más hablando desde Capitán Bermúdez, problemas con las fábricas, laborales. ¿Cómo analizás ese sentido en Puerto General San Martín? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la economía? Sí, lamentablemente no podés comparar, porque pobre Daniel hace malabarismo para poder pagar los sueldos, ¿no? También Mariano, en Beltrán, no pueden comparar con Timbúes, con Puerto San Martín, con San Lorenzo, porque tenemos 20 fábricas y Daniel capaz que es la única que tiene, o Mariano, y cerraron, ¿no? Entonces la recaudación es totalmente diferente. Después está la parte cómo vos administrás, ¿no? Y ahí lo saco a Daniel y a Mariano, si querés, y venir a estas tres ciudades y cómo se está administrando. Yo digo, bueno, estos años que hemos tenido ha hecho que sea tan sólido que en épocas de crisis como esta estemos haciendo, y se haya nombrado las obras más relevantes, pero tenemos unas 30 obras menores también que estamos haciendo, ¿no? Pero se puede dar por esas circunstancias, ¿no? Tener una ciudad que no paró su actividad porque la exportación siguió, los camiones siguieron con el riesgo que significa, lleguen camiones de Buenos Aires, de Chaco, de Córdoba, que tienen la pandemia, está a la orden del día, ¿no? Las noticias que nos llegan, es preocupante. Bueno, esa actividad nos separó, no te olvides que se levantó una cosecha, y esa cosecha vinieron a todos estos puertos. Tal cual. Así que la actividad, al no pararse, hicimos que las ciudades siguieran recaudando. Volviste a nombrarlo a Capitán Bermúdez, los negocios cerrados de Capitán Bermúdez, no venden. ¿Vos crees que pagan Drey? No pagan. No, tal cual. O sea que Daniel recauda cada vez menos. Entonces es difícil la situación de los chicos, yo siempre hablo de ellos de esta manera, porque lo más lindo que puede ser es ser intendente de tu ciudad y te transformás, que lo único que podés hacer es pagar sueldo, más allá que se han dado maña y han pavimentado y han hecho cosas. Yo verdaderamente los admiro porque hay una vocación de servicio muy importante hacia ellos, pero no se puede comparar por ahí tan fácilmente una ciudad con la otra, porque son realidades diferentes, ¿no? Tal cual, sí, sin dudas, obviamente. Carlos, por último, y ya te dejamos en esta mañana, consultarte sobre el encuentro que mantuviste con Silvina Frana sobre este plan para reformar el mapa ferroviario en el cordón. Bueno, también ayuda mucho a Capitán Bermúdez, porque correría la vía más hacia el oeste, se utilizaría esa vía que pasa también por el centro de Capitán Bermúdez, de Fray Luis Beltrán. Estamos pensando entre todos, también Daniel, Mariano, el intendente de San Lorenzo, el de Puerto San Martín, estamos pensando cómo piensa Hacking en un tren metropolitano para el futuro, ¿no? Si vos corres los trenes de carga para otro costado, te quedan las vías para un tren metropolitano. Pero la idea nuestra es que esa vía que va hacia Tucumán, antes de Aldao, haga un giro hacia la derecha y empiece a levantar y pase por arriba de la autopista y de la ruta 11 actual. Como en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Claro. No lo dice de grande, lo dice una consultora española y una licitación internacional que hizo la DIF, y que apoyamos esa iniciativa, pero bueno, faltan los recursos, ¿no? Que lo más, está hablando de una obra de 30, 40 millones de dólares, que lógicamente no es de los municipios, sino que es del gobierno nacional. Bueno, estaba Silvina Fran ayer, estaba gente del Belgrano Carga, estaba gente de Vialidad Provincial, bueno, el ex intendente de la ciudad de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos, como asesor, conocimiento de transporte, porque estuvo en transporte en la Nación hasta hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Y bueno, y eso hace que empecemos una movida bastante importante para ver si en el futuro, ¿no? Se le da prioridad a esta obra, una obra a largo plazo, pero que por lo menos se empezara a hacer, para nosotros sería fantástico, porque si no, siguen pasando los trenes por el centro de la ciudad, ¿no? Están queriendo unir Puerto San Martín con Timbúes a través de las vías que pasan por el centro de la ciudad. Eso significa que pasen por San Lorenzo, también, ¿no? Por todo Barrio Norte de San Lorenzo, que ya ha habido muertes, choques de camiones. Bueno, lo que pretendemos es algo nuevo, que caiga en el corazón del área industrial y que solucione los problemas definitivamente, ¿no? Uh-huh. Pero no es una obra fácil, pero vamos a hacer todo el intento de gestión que haya que hacer, porque creo que se lo merecen estas ciudades industriales. Nosotros, lo que le decía ayer en un momento del párrafo, no nos debemos olvidar que la gente los votó para hacer este tipo de cosas, ¿no? Si solamente escuchamos una sola campana, que es la de los empresarios, creo que nos vamos a equivocar. Porque ellos miran a través de un número. Y el número más fácil es seguir atravesando estas ciudades, como lo hacen. No existe ninguna parte del mundo que pase esto. O es por elevación, o es en forma subterránea. Pero hay que hacer algo, porque si no, las ciudades en algún momento pueden tomar acción, ¿no? Y uno no quiere. Entonces, lo que hacemos es hacer gestiones importantes. En esto seguramente que va a estar apoyado por todos los intendentes del cordón industrial, y el foro de intendentes, el foro de intendentes de ciudades portuarias. Uh-huh. Todos apoyan esta iniciativa. Yo fui a través de pedir a la Cámara que nuclea a las grandes empresas. El día de mañana me junto con Costco para también, por otros temas, pero para explicarles que bueno, que esto lo debemos trabajar todos juntos, que no es contra la empresa, es a favor de las empresas, pero fundamentalmente a favor de la gente. Tal cual, coincidimos totalmente, sobre todo con esta noción de bueno, el empresariado piensa de otra manera y el político tiene que gestionar y transformar la vida de los habitantes de la ciudad o de quien le toque gobernar. En ese sentido, Carlos, y ya te despedimos, pedirte una reflexión en el marco de esta pandemia, que bueno, nosotros ya estamos un poco más flexibilizados, ya saliendo de la cuarentena, pero que aún nos tenemos que seguir cuidando. Sí, seguro que sí, viene el momento más difícil, ¿no? Y nos agarra un poquito relajado, tengo mucho miedo, ¿no? Tengo temor por lo que puede llegar a pasar de acá en adelante, ¿no? Ese relajamiento de haber empezado mucho tiempo antes, nadie va a valorar las muertes que se salvaron, porque parecería que es un número, vamos contando lo que está pasando, pero bueno, hoy contaríamos de a 10.000 si creo que no se hubiera hecho lo que hicimos. Pero bueno, de estar ya con 90 y pico días de cuidados intensivos, más los mayores como yo, hace que sea difícil poder controlar. Pero bueno, yo al que puedo hablo cuando tengo la oportunidad de decirlo, cuidémonos más, ¿no? Porque viene el peor momento, ¿no? Donde debemos, no nos debe vencer, porque si nos vende, nos vence, uh-huh. Será que se ponga difícil como en algunos países del mundo donde los vecinos se morían enfrente del hospital porque no le podían suministrar lo que necesitaba, el oxígeno, o un viejo como yo y un joven no dudaban dos minutos, se lo ponían al joven, ¿no? Entonces, ojalá no lleguemos a circunstancias, no quiero ser dramático en mis expresiones, pero tengo temor y miedo porque se viene lo peor, ¿no?